No pretendo ser la gota que derrama tu silencio, ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento. No pretendo ser la huella que se deja en tu camino, ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino. Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa, ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida. Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo, ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos. Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón. No pretendo ser tu dueño, no pretendo ser la llama donde enciendes tus pasiones, ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores. No pretendo ser el aire que respiras en la noche, ni pretendo ser la carne que destila tus derroches. Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebranto, ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada, la caricia que se entrega sin razón y sin palabras. Simplemente es el amor que ha encontrado su camino para darte mi ilusión. No pretendo hacerte mío. Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas. No pretendo ser tu dueño. Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebranto, ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada, la caricia que se entrega sin razón y sin palabras. Simplemente es el amor que ha encontrado su camino para darte mi ilusión. No pretendo hacerte mío. El amor cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón. No pretendo ser tu dueño. Simplemente es el amor.